91.5. RK. ¿Qué tal, mi amigo que está del otro lado? Me imagino sufriendo el calor como nosotros. Bienvenido a un nuevo programa de Carpe Diem. Relájate, pasala bien por lo menos dos horitas. Disfrutá de música, disfrutá del humor que siempre tenemos. Y disfrutá de una banda invitada. Hoy tenemos nada más y nada menos a Alma Bouquet. Alma Bouquet. Así que en un ratito nada más vamos a estarles haciendo la entrevista. Pero bueno, por ahora te saludamos. Esperemos que estés soportando el calor. Me imagino que si no tenés aire o no estás frente a un ventilador, estarás transpirando. El que está viajando de vuelta a su casa en también. El colectivo, el que viene en el subte. Ahí te la regalo, me parece. Bueno, para hoy tenemos temas de la Suburban, de Godines, de Premonición, de Entre Calles, de Hijas del Zion. También tenemos Gregory Isaac, tenemos Raíces y Cultura, tenemos Alborois, tenemos un par de temas. La mejor música. La mejor música de reggae. Contame, Rama, cómo te fue un poco en tus vacaciones. Mira, mis vacaciones fueron muy movidas. Me voy de costa a costa, digamos. Fui desde Mar de Ajó, San Bernardo, Ostende, Pinamar, Mar del Plata. ¿Paraste en alguno? Sí. Ah. Sí, a cargar gas. Es lo único. Paramos a cargar gas y seguimos. Aprovechamos para saludar a Fede. ¿Cómo anda, Fede? Todo bien. ¿Y ustedes, chicos? Bien, por suerte. Acá andamos. Tirando para no aflojar, ¿no? Hoy, esta semana tuve un momento Carpe Diem. ¿Tuviste un momento Carpe Diem? Contanos. Muy Carpe Diem. Contanos. Estaba pintando todavía y escuchando música clásica. Y como que sentía que me inspiraba. O sea, no estaba pintando un cuadro. Estaba pintando el techo. Pero la Capilla Sixtina estabas pintando. No, terrible. Muy Carpe Diem. Bueno, lo que me pasó a mí hoy estaba viniendo para acá, para la radio, y te conté, viste, que la gente se cola en el tren, viste, y pasan por el costado de las vías. Sí. Y vi una señora que se estaba colando, y estaba colándose con un cochecito. ¿De bebé? Claro, de bebé, con dos criaturas. Y quería, y no podía. Y la gente pasaba, la miraba y la ni la ayudaba. Ni la ayudaba, la descartaba. Y yo venía escuchando música, y la veo, ¿viste? Me la acerco y digo, señora, ¿quiere que la ayude? Sí. Y la ayudé y después me empecé a caminar y me sentí tan bien, boludo. Onda, lo miré a los demás a los ojos diciendo, son todos unos hijos de puta. ¿Cómo no puede ayudar a una mujer? Encima estaba en la vía del tren, no es que igual se estaba colando. Bueno, pero suele pasar. Bueno, pero estaba con dos criaturas, boludo, un cochecito en el medio de las vías, boludo, la gente pasaba. Encima, viste, no sé si vos viniste por el otro lado, no pasaste para la Rivadavia. No, vine a Capital Directo. Está lleno de policía, gendarmería. Ayer, mucho gendarme. Había 10 motos de policía estacionadas, había 3 patrulleros, no sé qué onda, bro. Estaban buscando a mí, a vos. Y estaban parando autos, pidiendo boletos. A mí me preguntaron por ustedes dos, yo dije que no los conocía. Está perfecto. Seguí de largo. No, perfecto. Sí, cuando es así, digan no conocemos a nadie, siguen todos de largo. Hay una consigna hoy, ¿no? Para hoy tenemos como siempre una consigna para que vos llames y participes del programa. Contamos que estamos sorteando, como siempre, con sumisiones del Bar Geek, una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores. Y tenemos un CD de la banda que vino el programa anterior, que se llama Premonición. Exactamente. Premonición. Está muy buena esa banda. Bueno, vamos a estar pasando temas, ¿no? De Premonición. Sí, tenemos temas. Joya. ¿Cuál es la consigna, Diego? La consigna es media nostálgica. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de tu infancia? Puede ser cualquier tipo de cosa. Pueden ser golosinas que ya no hacen. Pueden ser momentos, pueden ser amigos. Pueden ser programas que veías en la tele. El momento melancólico, era lo que más extraña de mi infancia, es antes de ir a la escuela. Todos los... Yo al Bruzone. Tranquilo, no llores. Yo al Bruzone. Toma el pañuelo, toma. Para los que no me conocen, yo al Bruzone. Y iba a la primaria es a la tarde. Y cuando pasas a séptimo es a la mañana. Y yo iba a la tarde y antes de ir a la escuela, todos los días a las 11:30 de la mañana veía MacGyver. MacGyver. Oh. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Cómo pasaba las mañanas mirando MacGyver? Encima después iba con Luke, mi mejor amigo, y nos contábamos todos los capítulos de MacGyver. Pero nunca hacía ninguna, ¿no? ¿Eh? ¿Una bomba, algo? No. ¿Un artilugio para zafar de alguna situación en la MacGyver? No, nunca. Por eso eran fanáticas de MacGyver. Sí, a full. Pero... No, pero era el momento carpe diem mío, el momento... Era todo, era el clímax. Yo creo que lo que más extraño de mi infancia es... salir a jugar a la puerta, a la pelota. Eso... Es verdad, ir a jugar a la plaza. La pelota. No, yo como yo jugaba la, yo jugaba un la pelota grande, jugaba ahí en la puerta de mi casa. Yo iba a jugar a la pelota a la plaza Conesa. O sea, te ibas lejos. O sea, no por lo lejos, pero ahora creo que todos conocen, si son de Quilmes, conocen la plaza Conesa y saben cómo está la plaza Conesa. No es, desde hace cuánto iba yo a jugar a la pelota, que jugaba a la pelota de la plaza Conesa. No es lo que era antes. Vale, te vas a una pelotita. ¿Y vos, Fede, qué extrañas de tu infancia? Qué extraño. Las galletitas con formas de animalitos. que venían con unos confites de colores. Que eran de vainilla. Tipo, esas mismas. Sí. Me dijeron que hace poco las habían visto, pero nunca más las encontré. No, pará. Pero cuando te pones a recordar cómo lo eran. Lo que extraño de infancia, yo me acuerdo que en la escuela, vos ibas a la escuela, Diego, que te vendían los palitos de queso a 15 centavos. Sí, eso era terrible. 15 centavos palito de queso, boludo. Y con 75 centavos te comprabas un sándwich, me acuerdo. Una latita de Coca-Cola, 50 centavos. Qué grande. La Robert. Latita. Capaz no se está escuchando. Un saludo a Robert. Y de Alma Busquet también iban a... Sí, son todos de la escuela los chicos. Así que... Y vos no creo que hayan llegado a comprar los palitos de queso de 15 centavos. Después le vamos a preguntar. No. Vamos a ver. Bueno, ¿te parece que vayamos al primer temita? Vamos. Dale. Vamos con un tema de The Cure. Buenísimo. Friday I'm in Love. Friday never has entered. I don't care if Recién escuchabas Friday I'm in Love de The Cure. Y bueno, tenemos una consigna para hoy para que vos nos llames. No pasamos los teléfonos, gran error. ¿Los paso? Pásalos, dale. Dame. Bueno, está bien. 424-4130. Y si no, por Facebook, RK espacio Carpe Diem, todo junto. La consigna para hoy es: ¿qué es lo que más extrañas de tu infancia? ¿Qué era lo que nombraste vos recién fuera de aire, Fede? Las golosinas, empezamos a nombrar. El chupetín topolino, por empezar. Que venía con el juguete. Que venía con juguetito, sí. Como los chocolatitos Jack. Y después el alfajorcito que nombraste vos, que no me acordaba, pero es cierto. Sí, el alfajorcito que venía con el librito. Con los libritos de cuentos infantiles, muy bueno. La cosita roja. Los tres chanchitos, todos los cuentitos populares. Es verdad, estaban todos ahí. Pero era un librito así, de este tamaño. Pero poní un montón de cosas más, ¿eh? Que la gente nos haga acordar, por favor, que nosotros tenemos una nube en la cabeza de tanta nostalgia. Ay. A ver si tengo algún mensajito en el Facebook. Vamos. No, todavía no tenemos nada. La gente se está despertando recién ahora, me parece. Una mal. Vamos a escuchar un poco de reggae. Dale, vamos a escuchar un temita de Gregory Isaac, que es un... Es, digamos, como un homenaje porque falleció el año pasado, que es una de las voces más lindas del reggae. Dale. Así que vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama el tema? Mi Only Lover. Mi única amante. My Only Lover. My Only Lover. Bueno, vamos. Thank you. Bueno, acabáis de escuchar My Only Lover de Gregory Isaac. Tenemos un llamadito. Vamos. Hola. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Antonella. Hola, Anto. Anto. Hola. Hola, Anto. Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué andabas haciendo? Por eso no escucho. ¿Qué andabas haciendo? Estaba acá con una amiga ordenando la pieza. Siempre vienes a ayudarme porque yo sola soy un desastre, así que... ¿Qué, muy grande tu pieza? No, eso es lo peor. No es tan grande, pero soy muy desordenada, entonces... Bueno, necesitas siempre que te den una mano. Claro, siempre cuando viene ella es porque hay que ordenar la pieza. Ah, bueno, está bien. Entonces no querés que venga nunca. Y es como muy contradictorio, claro. Sí. Bueno, contanos qué es lo que extrañas de tu infancia. Se me han ocurrido dos cosas. Una, los dibujitos. Yo miraba mucho Sailor Moon, Scooby-Doo, Tom y Jerry, me encantaban. Y extraño eso. Scooby-Doo, Tom y Jerry. El otro día enganché un capítulo por la mitad de Scooby-Doo. Ay, es muy lindo. No me gustaban tanto cuando eran chiquitos. Cuando viste, había uno que eran chiquitos. El oso Yogi, ¿no mirabas? Eso sí. Me crié con Cartoon Network, es una cosa... Cartoon fue Network. Toda mi vida. Magic Cartoon Kids. Groupie también. También, lo pasaban. Y después por otro lado, coleccionar figuritas. Me encantaba. Yo tenía paquete los... paquete de figuritas salía 30 centavos. Los álbumes del Mundial, boludo. ¿Qué economía aquella? Francia 98. El álbum de Francia 98. Y lo llenaste. No, pero los del Mundial eran imposibles de llenar. Es verdad. Igual yo llené uno, pero... ¿Cuál? Con trampa. Gasté bastante. Gastaste bastante. Sí. Invertiste, digamos. Pero en ese momento era barato. A mí la ahora sale en una caja de paquete. Sí, vos yo solo. Yo también. En el álbum que... ¿En el de la bolsita? Ese mismo. Yo tengo una anécdota de ese del álbum de Dragon Ball Z, me acuerdo que no, que había, viste que siempre está la figurita que no tiene nadie, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, un amigo tenía la figurita, no me olvidó más, la 257. No me olvidaba ese número. Es como el colectivo, ¿viste? Y era el único que la tenía y el chabón la vendía, no sé. Era la cambiaba por un sándwich en el colegio. Futurista, el pibe. El futurista, sí, boludo. Yo era un pibe y ya estaba haciendo negocio. Es más vale. ¿Y vos qué coleccionabas? ¿Yo? Sí. Yo junté, bueno, hablando de Roma, junté el de Cartoon Network. Si no, juntaba siempre alguna película de... Creo que hubo uno de Sailor Moon, el de los de Chiquititas, todos. No, eso es obvio. Todos los años. Y después había otro más. No me acuerdo, pero sí, bueno, ya de grande, como para no perder la costumbre, junté el de Madagascar, que ya era bastante grandecita. Sí, hace 2 años, 3 años. Nada. ¿Qué te salían 5 pesos la figurita, no? ¿Qué? Te salían 5 pesos la figurita. Claro, en ese momento un dolor. Encima, ¿con quién cambiaba? Con nadie, porque nadie juntaba. No, bueno, era el colegio. Te sentabas vos sola y jugabas a la tapadita vos sola. Claro, era divertido. ¿Te acordás cuando cambiaba la figurita, boludo? Late, no la. Oh, pasa. Esa. No, esta no la cambio, te dice. Me cae. Y le pedías como 10 figuritas. Ya estaba por llenar y te cambiaban todo el pilón por esa figurita que eso era terrible. Eso estaba muy bueno. Ese era el negocio. Bueno, Anto. Bueno, gracias por participando por los premios. Gracias, claro. Gracias por llamarnos en el aguante, porque se nota que nos llama siempre antes, siempre está con nosotros, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y a tu amiga también, que está ahí ayudándote. Gracias. Bueno, terminen de ordenar la pieza. Es que recién empezaban. Sí, más o menos. Estamos como y quédense que hay una banda invitada después, así que... Buenísimo. Alma Bouquet. Ah, dale, me voy a quedar escuchando. Dale. Bueno, un abrazo. Gracias. Suerte. Los dibujitos, boludo. Tenemos que pensar. ¿Te acordás de Dibu? Cebollita. Cebollita. Toma. Oh, te maté la con puta eso. A ver, tenemos un par de mensajes en Facebook. Acá Nati nos dice: extraño la libertad de no tener responsabilidades. No es buena. Deja el trabajo y. Hija de puta. Si no tiene responsabilidades. Y que se vaya a la puerta de la primaria, ya está. Sí, bueno. Chapu nos dice: lo que más extraño de mi infancia es levantarme y no hacer nada. No tener obligaciones. O sea, lo mismo que hace ahora, pero sin remordimientos. Ni que nadie le diga, o sea, sin que nadie le diga vago. O sea, no le come la culpa ahora. Claro, dice. No, tenemos otro llamadito. Hola. Hola. ¿Sí? Hola, Chapu. Ah, ¿cómo andas, Chapu? Qué lindo momento. Sí, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes? Bien, acá andamos, haciendo el programa. Sí, me imaginé. No bardeamos a nadie, ¿eh? No se bardeó a nadie acá. No, mejor. ¿Está bien, Chapu? ¿Todo bien, vos? Todo bien, estaba leyendo justo tu mensaje. Sí, me di cuenta. Este, el mismo Chapu que estaba leyendo el mensaje llamó. Porque te dijimos vago, por eso llamaste, ¿no? Claro, dije, no, esta no es así. Bueno, repetinos si te quedó algo en el tintero, ¿no? Si igual estaba terminando de leer lo que decías. Me acordé de algo. Decime. Mi vieja haciéndome el desayuno. No, que te trae antes de ir al colegio. Sí, te trae la leche. Colegio. Llegaba al colegio la comida hecha. Oh, qué lindo eso. Y ahora no, che, ¿qué hay para comer? No sé, fíjate ahí que hay, ahí la de. Tírate lo que hay por ahí, ¿no? Salchicha explotada, fío pegado. Ay, boludo. Te tengo que ver, Chapu, eh. Sí, hay que verlo. Nos tenemos que juntar. Nos tenemos que juntar un fin de semana en Geek. Sí, obvio. Ah, bueno. Bueno, boludo, vas a estar participando por 3 consumiciones en Geek, un CD de la banda Premonición, que vinieron en el programa anterior, y también por una cena para 2 personas, para que vayas con la mami. Joya. En Pisa Libre Las Flores. Bueno. Bárbaro. Dale, gracias por llamarnos, Chapu. Gracias a ustedes. Chau, chau. Un abrazo. Bueno, tenemos más mensajes. Nos manda un mensaje Tito, como nos dice siempre. Lo que extraña es no hacer nada. Pero siempre, si yo sigue haciendo eso. Pero es siempre cortita del pie, te lo tengo gordo. No, no hacer nada. Y se queda sentado en serio. Eso es lo peor. No hacer nada. O sea, extraña lo que hace ahora el gordo. Nada, el gordo está laburando, se levanta todavía a las 6 de la mañana para hacer qué, no sé, pero él se levanta a las 6 de la mañana. Sí. Hola, a ver. Bueno, ¿te parece que escuchamos un tema de Godínez? Sí, dale. Bueno, vamos a escuchar el tema distinto de Godínez. Dale. Así, hey. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, recién escuchabas Instinto de Godínez, y para seguir a los chicos entra en Facebook y pone Godínez espacio rock. Y así, así tan simple. Te enterás de las presentaciones, de los temas que tienen, si podés bajar temas y todo eso para seguir a la banda. Bueno, tenemos más mensajes en Facebook. Acá Gastón nos dice que lo que más extraña en mi infancia es jugar con los autos y hacer los sonidos de los motores tan fuertes que le rompía la bola a mis viejos. Y se recalentaban, dice. Un abrazo para los chicos de Alma Buquet. Después tenemos, a ver, Federico Mancilli, a ver acá. Bueno, un abrazo muy grande a la banda de Alma Buquet, muy buena la radio. Vamos a Alma Buquet. ¿Sabes que yo tengo una anécdota de algo que extraño cuando era chico? Que es, obviamente, es el colegio. Sí. Lo extraño muchísimo. Bueno, primero tenemos el llamado y después te la cuento. Dale, dale. Hola. Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Quién habla? Mariana, de Quilmes. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, llamado para responder la consigna. ¿Qué es lo que más extrañas? Y lo que más extraño, en realidad, bueno, es bastante repetitivo porque todos extrañan más o menos lo mismo. Pero lo que más extraño cuando era chica era el hecho de no tener que pensar en nada. Para lo único que usaba la cabeza era para imaginarme juegos y pensar boludeces. Era como estar durmiendo todo el tiempo, soñando. Qué no usar la cabeza para pensar ni en obligaciones, ni en trabajo, ni en futuro, ni en planes, ni en nada. Como mucho, bueno, lo mucho que tenías que pensar era cómo jugar a algo. Sí. Sí. No, está bueno. Aparte, además, volvías... siempre fui chiquitita, entonces era mi mayor preocupación era no ahogarme en el arenero. Y otra cosa que extraño, que me excede acá, porque es qué cosa extrañas, y yo extraño una golosina de la infancia. ¿Cuál? Que siempre la gente de mi generación habla de lo mismo. Son dos: el Lila Paus, no sé si ustedes lo conocerán, lo habrán probado. Y después, el Suchar de frutilla. Sí, ese sí. Bueno, esas dos cosas, si me las vuelven a fabricar, sería la mejor. Es verdad, cosa el alfajor ese que venía con gusto a fruta. Sí. O no sé qué era lo que tenía adentro, pero chocolate era buenísimo. Chocolate amargo afuera y adentro frutilla. Era, sí, era los frutados. Bárbaro. Sí. Che, para, yo se lo comí. Ese no alfajor. Sé si lo habrán comido porque de muy chiquita yo. Yo lo llegué a comer. Pero me quedó una incógnita en la cabeza del primero que nombraste. El Lila Paus. ¿Cuál es ese? Que me suena, y era como ahora muy parecido al Cadbury yogur, pero sí, era de Milka. pero un tubito largo de chocolate adentro con... ¿Relleno con chocolate? Una no, crema no de frutillas y crocantes y no, era riquísimo. ¿Ahora siguen estando las ranitas? Las sí. ranitas sí, sí, sí ah. las ranitas sí. No, pues no las, hace rato no las veo en el mercado. Sí, pero no me las comparto no quiero hacer un papá. Las raspo de sí, no. Sí, esas vienen las cajitas de bombones. Para yo lo que extraño es que los Kinder estaban un peso antes. 50 centavos no estaba el Kinder. 75, 75 centavos. Las colecciones de Kinder. Oh. 80 centavos las hamburguesas de los camioncitos de Coca-Cola. 80 centavos. 2 pesos el menú porteño. Uy, no, es verdad. Basta, ¿por qué no tenemos que recorrer tantas cosas? Bueno, volvamos al pasado. No les entretengo más el programa con las cosas que hace bien recordar. Es más, nos estaba haciendo acordar un montón de cosas que nos quedaron en el tintero. Bueno, les mando un beso grande y espero ver la banda para escuchar. Dale. Muchas gracias, Mariana. Un beso grande. Hasta luego. Nos vemos. Tenemos mensajito en el Facebook. A ver, Euge que nos dice que lo que más extraña de la infancia es no tener responsabilidad. Son todos irresponsables, boludo, me parece. Todos no quieren tener responsabilidad. Yo eso mucho no lo extraño porque de vez en cuando... Yo directamente no lo extraño. Tenemos acá a Agustina que nos dice que nos está escuchando. Dice, saludos a los chicos de Alma Duquet. Dice, yo extraño jugar a las escondidas con mis primos en la calle. Sí, también. Porque dice que ahora libre. Ahora dice que ahora los cagan afanando. Si ahora te escondés y no sabes si volvés a tu casa. Claro, ahora. Pará, ¿cómo ahora era te lo social que picaba último que podía salvar a todos? Pica para mí, pica para todos. Pica para mí, para todos mis compas. Ese. Ahí va. Claro, el último te podía. Te podía salvar te rajabas. Bueno, dice que nos manda un besito a todos y que Paulo, que es el novio, dice que extraña jugar al fútbol en el Club Alberdi con los chicos. Dice. Así que bueno. Reclama la cena que no sé qué quiere. Hay que estar el sorteo, viene el fiscal, el escribano. Acá, y sorteamos. Y sorteamos. Después, bueno, pará, tenemos muchos mensajes. Ahora sí está Facundo, lloviendo. Facundo nos dice que lo que más extraña es jugar al fútbol en la calle. Sí, con los vecinos. De los míos, sí, totalmente. Y pegar del portón de la vecina y que te salga corriendo. Sí, o las plantas. Romperle la planta. Uy, me la pinche. Jugar al clase. Se te iba, tenía que golpear, señora. Sí. O al techo. Jugar al ring raje. Se abre con el ring raje. Al petardo raje también. No, ese no jugué. No. Yo era menos malicioso. Te estaba contando. Dale. Sí. El colegio, obviamente, es una de las cosas que más extraño. Y me acuerdo de una anécdota que tuve en el colegio que. ¿Viste esas pelotitas saltarinas? Que las tirás sí, y pican sí, en sí, el sí, techo. Sí, sí. Bueno, uno tuvo la idea de llevar una. Y el que fue al Brusón, al Guadalupe, esto no fue hace tanto, fue mis 15 años. En el balcón, largo, el pasillo del balcón, nos tirábamos la pelota. ¡Fah! Con toda la fuerza. Y la pelota iba rebotando. ¿De arriba abajo? Sí. Y en una de esas tiran la pelota, justo la tiro yo. Mi amigo no la ataja y justo abre la puerta la directora, Zulma. No. ¿Y le da en no, dónde? Pega a la puerta, se mete y rompió, tenía una taza de café en el escritorio. Muy buena. Pues yo tengo una anécdota así con profesores que le revolvió una cartulina. Hicimos un avión de cartulina que era ponerle así, no sé, un metro. 50 centímetros. Sí, 50 centímetros a la Chus. ¿Sí, todos los conocen a Chus? Sí. Y creo que después te dio el video en YouTube, boludo. Después te lo voy a pasar, esto es personal, para que lo veas. Le mandamos un fuerte saludo a la Chus. Después le quiero preguntar si hay algún oyente que va todavía al Guadalupe. Sí. O si los chicos se acuerdan. Quiero saber si siguen jugando a la pelota en el Guadalupe. A la pelota, no, me parece que preguntarles. Ya no, Porque me acuerdo que lo prohibieron por nuestra culpa. En la hora que estábamos, hora libre, estábamos jugando nosotros. Pateamos y de vuelta, Zulma. Esta Zulma está siempre a todos lados, Zulma, boludo. Y a partir de ahí dijo, pará. Basta de fútbol y no jugamos más. Mandémosle un abrazo y un beso a Zulma. Que afloje un poco. Que chupale un poco las medias, el chabón. Ay. Bueno, voy a poner un temita yo. Dale. Un temita de raíces y cultura que se llama Cansado de Esperar. Oh, tú, la que con tus dulces labios y con tu tierna mirada envenenaste mi ser, mi ser, mi ser. Eres tú, la que ha robado mi calma y te has dejado en mi cama rastros de tu piel, tu piel, tu piel. A mí me dice rasta déjala, pero el corazón me dice búscala otra vez, es la reina de mi querer. Y lo debes saber, y lo debes saber. Mujeres como tú en este tiempo ya no hay, con ese movimiento y ese black woman style, ahogando todas las penas en un fuerte red wine. Desde el día que te fuiste me dijiste goodbye. No sé con quién estás y estarás con otro guay. Te quieres olvidar y no quieres pensar en todos los momentos que solíamos pasar. Eres tú, la que con tus dulces labios y con tu tierna mirada envenenaste mi ser, mi ser, mi ser. Eres tú, la que ha robado mi calma y es que has dejado en mi cama rastros de tu piel. Llegas, me amas y te vas sin saber si volverás. Oh no, no, sabes que eres un amor difícil de olvidar. Y este tiempo pasará y las heridas sanarán, y las huellas de tu amor en mi corazón quedarán. Las cenizas están, pero se apagarán. Solamente el viento sabe a dónde va. Sabes muy bien que mi mente está en ti, que mi corazón solo te puede decir. Eres tú, la que con tus dulces labios y con tu tierna mirada envenenaste mi ser, mi ser, mi ser. Y eres tú, la que ha robado mi calma y te has dejado en mi cama rastros de tu piel, tu piel, tu piel. Vamos, Ramón. Estamos escuchando un tema de Raíces y Cultura, no me acuerdo el nombre, Cansado de Esperar. Bueno, estamos con la banda invitada, con Alma Bouquet. Alma Bouquet es una banda joven que nace en Quilmes en agosto del 2010. La banda está formada por 5 integrantes: Marcos Scalerandi, Guille Torres, si digo mal algún apellido, corríjame. Mauro Memo en bajo, Pablito Calvagno en batería y Juan Manuel Fernández en voz, alias Juano. Con la casi segura incorporación de 2 integrantes más, Nico Gonsebat en saxo y Fede Huber en teclados. ¿Por qué son tan complicados los apellidos? Y bueno, boludo, son así. Hasta el día llevan pocas presentaciones, en la que se destacó La Buena Onda y La Enfermedad del Público Amigo. Bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, todo tranquilo, ¿ustedes? Bien. Buenas tardes. Tienen que acercar para hablar. Lo primero que voy a preguntar es por el nombre de la banda. ¿De qué salió? Y bueno, el nombre... Somos ávidos bebedores de vino nosotros, ¿viste? Sí. Y una noche estábamos así medio... Estábamos medio todos quipasados. Y agarramos una etiqueta de Michel Torino y decía Bouquet al final. Sí. Y bueno, averiguamos que era Bouquet y era... resulta que es uno de los aromas del vino. Y salió. Después Alma vino con el tiempo, un par de meses después, viste, pero... Quedó lindo. Entró por eso, sí, más que nada. Mirá, está bueno porque hay algunas bandas que le ponen porque sí el nombre a la banda. Y esta por lo menos tiene una historia el nombre. Juano, te pregunto, ¿cómo fue que empezaste en la música? ¿A qué edad? Y empecé a los 8, me mandaron a aprender guitarra. ¿Te mandaron? Sí, mi mamá, viste. Agradecele. Bueno, mala al principio onda. Medio te mandaba, vos ibas medio obligado, seguro. Nah, sí, aprendía folclore, esas cosas que no me gustaban, viste, pero después agarré para este lado con los muchachos y la verdad que hoy en día estoy contento. ¿A los 8 años empezaste? A las 8, igual después dejé, a los 10 ya no quería ir más. Qué vago que sos. ¿Vos, Marquitos, cómo empezaste? Yo también, más o menos a la... Más bien pegado el micrófono. Ahí está. No, sí, más o menos a la misma edad y por hobby, mirándolo a mi hermano que iba a aprender y... ¿Tu hermano es músico? No, mi hermano no, nada que ver, es economista. Pero, un saludo para mi hermano, Gabriel. Y bueno, nada, fue primero por rivalidad, porque mucho no me llevaba bien. Sí, es lo típico que, entre hermanos. Yo también tengo una hermana. Quería sacar lo que él no podía sacar y bueno, surgió y me empezó a caer y bueno, acá me ves. ¿Vos, Guille, cómo empezaste? Sí. Medio que por insistencia. Empecé un poco más de grande, a los 14, 15 por ahí. Mi vieja toca el piano y bueno, me insistió hasta que... ¿Tu mamá era profesora de música en la escuela? Era profesora de Guadalupe. Es verdad, yo me acuerdo. Hasta que un día me convenció y empecé con la viola. ¿Sabes que yo voy a empezar piano ahora dentro de poco? Bueno, si querés te paso el número y arreglás. Claro. ¿En serio, ¿Vos, Mauro, cómo empezaste? Hace 2 años, porque qué sé yo, ellos tocaban y me quise sumar y... Por amigos, ¿viste? Claro. Sí, ¿viste? Pará, tenemos una historia con los chicos que tocan el bajo. Siempre ya, creo que sos el tercero que viene y dice, no, mirá, me dijeron de tocar y yo aprendí a tocar el bajo porque... Sí, es así. Porque se suman los chicos... Porque ya guitarra sabía y dije, ya está, tengo que tocar algo. Tengo que aprender a tocar algo y sí, te aprendiste a tocar el bajo. Sí, así. Es especial porque es negro él, es particular. Ah, está bien. Tienen algo conmigo por la tez. Pero no pasa nada. ¿Y vos, Pablito? El baterista siempre va a lo último. Típica. No, yo arranqué tipo 14, 15 años. Le agarré la guitarra a mi vieja totalmente destrozada. La mandé a arreglar y con eso, con lo que podía, entré a tocar. La batería con la guitarra. Por eso estaba rota. Y después se dio cuenta que tenía que comprarse palillos. Claro. Y con la guitarra hice lo que pude hasta que me di cuenta que agarraba tenedores, lapicera, cualquier cosa y empezaba a golpear todo. Yo, pa. Claro, y así arranqué, fui a aprender batería y ya arranqué para adelante. Toca todo él igual, armónica, piano, percusión. No, piano, no mientas, bueno. Oriéntame un poquito en el estilo de la banda. Si tienen que decir es... Claro, si alguien no conoce al Mabuquet, ¿no? Y le dice, al Mabuquet es esto. ¿Qué y es? Somos, o sea, rock, pero tratando de mezclar con, por ejemplo, jazz, candombe, murga. Sí, haciendo una mezcla de estilos, también un poco de tango, milonga. Ah, está bueno. Me gusta por ese lado. Así que está bueno, queremos experimentar un poco, a ver. Veo que trajeron muchas guitarras. Sí. Bueno, ¿piensan tocar ustedes? Humo, ¿eh? ¿Piensan tocar? Un poquito. Está bien. Y cuéntenme, ¿tienen así algún referente o una banda que quieren llegar a ser como tal banda? Sí. Somos devotos totalmente de Facu Soto, de Guasores. Es nuestro... ¿Vos solo? No. Es nuestro dios, Facu. Sí. No. Bueno, me parece que está el hablando del cantante nada más, o sea, aclaremos que el del cantante. Nuestro involucra a todos y no. Yo me quedo con el manto. Hay conflictos en la banda. Chicos, no queremos generar que se separen, no queremos generar ni un quilombo. No, por ahora. Y así, por ejemplo, no te digo como los Beatles que fueron un antes y un después, o como Queen, pero tienen alguna banda que digan, yo quiero ser como tal banda. Como Los Redondos, sí, un poco mejor, si podemos, si no, no. Bien, está bien. Bueno, pues está bien, tienen que tener, o sea, una meta. Inalcanzable. Aspiraban bajo. Aparte, aspiraban bajo. ¿Qué tienen los redondos que no tiene usted? Bueno, el cantante. Juan Opelate. El bajito es blanco también. Ah, bueno. Van a pensar que somos... Sí, racista, no, verdad. No, está todo bien, está todo bien. El único problema es con Mauro. Y... Por ejemplo... por anécdotas de la banda, ¿les puedo preguntar o es muy...? Hay varias, pero... A ver, ¿se pueden contar? Que no sea muy... De todo Guillermo Torres. Una que se pueda contar. En los boliches. Ah, bueno, para, ¿quién es el winner del grupo? ¿El winner? ¿Cuál? El que habla. El Juan. No, yo no soy sé winner. Sí. No, están cinco. Pará. 4-1 son, Manejate. Y mi método, yo me acerco y le digo a las chicas, mirá, yo canto una banda, llamo a la buqueta. y con eso quedan rendidos. Ah, tenés método, guacho. Está bien, tienes bueno, su... la mayoría no dice, no, yo no tengo método, yo soy así. Yo soy yo, ¿qué vos no, vos decís, no, yo vos ponés el cassette, boludo, ponés el cassette y arrancar. ¿Qué pasa? ¿Y qué preferís, rubias o morochas? Morochas. Los vale, chicos, pasa lo dudé, pero morochas. No, morocho, sí, es difícil elegir, pero... Morocho, prefiero, bueno. ¿Y tenés así, ponele, un número uno de modelos o de...? Jennifer Aniston. Bueno. Jennifer Aniston. Bueno, pide poco. Buena elección. Es una excepción que hago, pero... No, pero buena elección. Bueno. Sí. Preguntale a los chicos a ver si quieren decir alguna que les gusta. No se peleen, ¿eh? Naomi Campbell. No la conozco. Naomi Campbell, la negra. Es una negra. La negra, ahí sí. Claro, ¿te das cuenta? Claro, que la raza tienen piel con ella. Dios lo quería, ellos se fueron. Rita Lee, Alexis Texas. Bueno, si se animan a tocar un temita. Ahora ya. Pero ahora ya. Va, si quieren tocar ahora, si no, el jueves que viene. El jueves que viene, me parece. ¿Qué quieren tocar? Pero igual tienen que acomodarse, ¿eh? Sí, pagan los micrófonos. Dime cómo vamos. Vamos con un temita y después acomoden. Porque vamos bueno, dale, mientras ellos se acomodan, vamos a escuchar un poco de Rata Blanca. Dale. Vamos con el tema Aún estás en mis sueños. Thank you.

Tenemos cómics. Basta de bardear a Marvel, porque la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Porque de que dejé mi trabajo lo voy a testear juegos copados en vez de juegos de mierda. Tenemos percances. Se nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy voy a traer un tema de Depeche Mode. Nietzsche Aemo, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común: toda la música. Seguimos en el programa número 14 ya de Carpe Diem y estamos acá junto a Alma Bouquet, que ahora sí va a tocar un tema en vivo. Veremos a ver qué sale. Un tema inédito nos dijeron fuera del... Inédito. Es más, ayer lo cocinamos y salió así de la nada, así que sean piadosos con nosotros. Buenísimo. Bueno chicos, cuando ya el está, tema se llama Casi. Excusiando, ya pone excusa. Y sí, tío. Sí, es siempre. El fija. Tema se llama Casi, el tema. Se llama Casi. Bueno, cuando quieran muchachos. Sin saberme tan tranquilo, esta vez deseando en tanto no fuera cierto. Desgarrando el miedo y la voz ya sin dulces palabras se hicieron entierro. Sin opciones desesperadas fui pasando delitos, me encerré en tu mirada. Así de golpe me estrellé contra difíciles caminos para seguir de pie. Y que no quedan senderos por vencer, y que me queda un infierno sin conocer lo amargo de la derrota contra tu fe. Casi siempre me pierdo y me cuelgo por esta vez en mis meros recuerdos. Casi nunca intento ser lo que no es, porque lo intento despierto en mis sueños. Sin carisma pretencioso pretendo saber si suicidar mi memoria hace bien. Descartar las chances es volverse loco otra vez. Y que me enferma el silencio esta vez, masticarla es mejor que beber de tu fuerte veneno que me hace perderme. Tan ciego me volví a caer. Casi siempre me pierdo y me cuelgo por esta vez en mis meros recuerdos. Casi nunca intento ser lo que no es, porque lo intento despierto. Casi siempre me pierdo y me cuelgo por esta vez en mis meros recuerdos. Casi nunca intento ser lo que no es, porque lo intento despierto en mis sueños. Porque lo intento despierto en mis sueños. Porque lo intento despierto. Porque lo intento despierto en mis sueños. ¿Te pasó alguna vez de mirar todo afuera y sentirte parte igual. De entregar la vida en una sonrisa tamaño guasón. Y que te la devuelva nada menos que tu espejo. Y verse uno mismo, ya desnuda el alma y sin querer guiñar el ojo. Pícaramente tratando de invitarme a vivir. Y decirme por favor, perdón y gracias. Y agradecer a esta guitarra terminando esta canción. Muy bien, la verdad. Buenísimo. Muy pero muy bueno, Muy bueno. Me encantó. Estuvo muy bueno. Tema inédito de Alma Bouquet, el tema Casi, lo estuvimos acá tocando en vivo. Y bueno, seguimos con la entrevista. Déjame preguntarte, Jona, además de tocar música, ¿qué es lo que más disfrutás hacer? Intento jugar al fútbol, pero no le sale muy bien. No me sale muy bien. Tengo problemitas respiratorios, no soy bueno. ¿De qué no jugás? Y yo soy multifunción, viste, yo más que nada soy... Nada, terreno. Hacha y tiza. Como buen hincha independiente, hacha y tiza. Está bien, me parece bien. Mira, podría hacer comentarios, pero me los guardo, no importa. No me digas que sos de Racing. ¿Hincha de Racing? No. Ah, bueno. No, es un programa de música esto. Es un programa de música, porque okay, si nos ponemos a hablar de fútbol, se va a la mierda esto. No, pero más de un hincha independiente va a decir, ¿cómo hacha y tiza independiente? Es verdad. Actualmente, es verdad. El independiente actual estoy hablando, no el de Bochini. No, el independiente actual. Libertadores. Sí, pero H dice igual, ¿no? ¿No viste a Robertito Batión, papá? ¿Qué dice? Me extraña. Contame, Guille, ¿cuál es la película que ves así una y mil veces y si la están dando en la tele la volvés a ver? Generalmente me aburre verla más de una vez, pero una que, por ejemplo, Notting Hill, la engancho y la miro. Uy, sí. Romanticona. Sí. Sí. Romanticona, pero la engancho y la miro. Tenemos un llamadito. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Hola, ¿quién habla? Pablito. Hola, Pablito. ¿Qué haces? Todo bien, ¿ustedes? Todo bien. Acá andamos. Nada más ni nada menos que Pablito, el manager de La Mendiga, tenemos al teléfono. Uy, qué bueno. Un lujo, ¿eh? Uf. ¿Gustó el tema, Pablito? ¿Cómo andan, chicos? Che, se escucha muy bajito, ¿eh? ¿Se escucha bajo? Acá en el celular. Ah, pero capaz que, ¿qué celular tenés vos? Sí, por eso. Es uno de los nuevitos, o sea que tendría que salir, más o menos. Y bueno, anda a reclamar la fábrica. Ahora subimos un poco el retorno, a ver. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Y te gustó lo que tocan los chicos? Sí, la verdad que suena bastante prolijo, es muy bueno, la verdad. Pará. La voz también. ¿Por qué bastante? No me gusta hacer bastante. No, pero sonó muy bien. La verdad, los felicito a los chicos. Gracias. Suenan bastante prolijo. Gracias, la verdad. Dice Marcos que le mando un saludo a Mariano de Bernal. Mariano Bernat. Mariano, sí, Mariano está de vacaciones el chiquitito. Está de vacaciones. Todavía. El cantante de La Mendiga. Sí, que los tenemos que esperar acá, que tiene que venir a cantar, que no dejó de garpe el otro día, decirle. No, ya hablé con vos y ya dentro de poco estará La Mendiga tocando ahí un acústico. Te manda un saludo Fede acá. Gracias, un saludo, Fede. Che, Pablito, contame, ¿qué es lo que más extrañás de la infancia vos? El secundario, Fede lo debe saber. El secundario es una masa. ¿Te acordás alguna anécdota así grosa del secundario? Todo bien, me acuerdo. A ver, que cuente una Fede y después cuente una yo. Dale, vení Fede, contate una. Pará que está arriba, está de fotógrafo, está en el escenario, ahí va a contar una. Pará, la que me acuerdo fue cuando teníamos que hacer la fiesta de fin de año y vos querías proponer temas de Cielo Raso y te decíamos que nadie lo conocía, que nadie quería saber cuando, nada de esa banda. Cuando Cielo Raso no era nadie y llevaba 500 personas y hoy Cielo Raso toca en el Luna Park, ojo. Sí, y eso no te lo niego, pero bueno, fuimos 50 contra 1. Sí. Salimos con la de... Un misionario. Una de sí salimos. Con una ACDC, me parece. No, con una ACDC dice que salieron, Fede. Ah, sí. Porque no tiene retorno, Fede, por eso. Conocida. Con Back in Black me parece que habíamos salido. Back in Black, salimos con esa. Nos hacíamos los CQC, pero no, éramos cualquier cosa. ¿Y salieron con anteojos negros? No, sí, éramos un desastre. No, ni con anteojos negros salimos así nomás. En OJ salieron los chavales. Más o menos. No, Fede se debe acordar una anécdota. ¿Cuál? Boca San Lorenzo... 2006, Esa ya se contó y mejor guardar. Entre Fede y yo nos gastábamos. Fue un 1 a 7. Pero para dejarla que la cuente. Contala, Boca, Carlito. Boca San Lorenzo nos gastábamos entre nosotros dos nomás. Y hicimos una apuesta que no me acuerdo bien qué era, pero el tema es que terminó 7 a 0 y fue un gaste por semanas. La cuestión siete era que, siete yo, a uno, siete que a uno. Yo me rape y vos te saques la trencita de Cristian Palacio o Martín Palacio. Ah, de Rodrigo, sí, de Rodrigo, sí, yo tenía una, cuando era chico, tenía una trenza como Rodrigo Palacio. Ah, ardo fanático. Decime que ¿verdad? Te la cortaste, boludo. Sí, sí. Sí, me saqué las rastas, boludo. Sí, me di cuenta. No te lo imaginas ahora. Las vi las fotos. No, pero te queda bien. Gracias, boludo. Más presentable esta hora. Bueno, Pablito, vos estás hablando de la semana, ya estuvimos hablando fuera de él, así que no vamos a estar viendo. Un saludo a los chicos de la banda. Al Nauquet. Sigan para adelante. No sé hace cuánto estarán, pero... Un par de meses nomás. ¿Cuánto? Un par de meses. Son frescos. Somos bueno, frescos. Pónganle la mejor onda y denle para adelante que se llegue. Aparte, el chico de la voz, muy bien. Y es el que tiene, te está hablando. Gracias. Tiene muy parecida la voz cuando canta en este momento al del Bordo. ¿Al del Bordo? Sí, al del Bordo. Me lo suelen decir a veces, pero yo mucho no creo, pero bueno. Lo dice ahora uno que no te conoce. Bueno, Pablito, gracias por la buena onda de siempre, ¿eh? Nos vamos a estar viendo. Dale, dale. Y vas a estar participando por un par de premios, ¿eh? Vamos, vamos. Con su misión en vamos a ver si ganamos una para dos personas y un CD de la banda Premonición. Que viene sí. El CD estaría bueno, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, muchachos, gracias, cuídense y sigan para adelante. Abrazo. Dale. Abrazo. Bueno, sigamos con la entrevista. Estábamos hablando de las películas. Exactamente. Y Guille nos dijo que Notting Hill era la película que más veía. Va, cuando la engancho, pasa que la pasan todo el tiempo, pero por ejemplo Virgen a los 40 también, cada no, vez que la pasan película. 2 millones de veces, ah, bueno, la enganchás, la ves. Sos medio, porque es una comedia, pero medio romántico. Pero te cagas de risa igual. ¿Cuál? Virgen a los 40. Medio romántico, la historia de la pareja ahí. La parte que lo depilan es genial. Oh, qué buena parte. No, que le Clarkson, esa parte es buenísima. ¿Alguna vez te depilaste alguna de tus partes? Oh, sí, dudó, todos, sí. Sí, dudó, sí. No quiero decir nada, pero dudó. Pará. Sí, dudó. Sí. ¿Me escucha? No, es más, para mí está depilado ahora. Está escuchando a mi mami, no puedo decir esas cosas. No, no. Sí, se está si ya Alba ya sabe todo. Se imagina lo que te depilaste. Si quieren muestro acá. Dale. Yo muestro. Si, si además de dejar, no, de dejar todos los pelos ahí en la ducha. Qué asco. Decís que es un programa de radio, boludo, la gente imagina, sí. Boludo, no seas tan así. Igual vengo bien, vengo bien. Está bien, está bien. Vengo bien ahí, yo no puedo decir nada. Vení bien peludo. Desconozco la verdad. Marquitos, contame vos tu película así que ves siempre. Me encanta. Acercate un poquito. 12 monos se llama, pero no es tan conocida. ¿12 monos? No, 12 monos, sí. Actúa. Brad Pitt. Actúa tu amigo. No la conozco. ¿No la conocés? No, es. Va, qué sé yo, hay gente que hay un montón de películas que. Yo digo, vi tal película. Sí, ¿cuál es? No sé, qué sé yo. Y capaz que la viste 30 veces. Hay un montón que no son tan marketineras y son una base. Justamente la película. La consigna del programa anterior en el otro que yo estaba era lo de las películas. ¿Qué película viste una y otra y otra y otra vez y no te cansás de verla? Y yo me enojé mucho porque dije Rocky y no gané. Y pero le dijiste a las 8 menos 5. Y ahí terminó, a las 8, a las 9 menos 5. Y terminó el programa a las 9. Encima, ¿qué película era? Una malísima era, ¿no? No, pero no ganaba, ganaba la película. Ganaba el. O sea, tenés que llamar y decir tal película, no es que ganaba el mejor película. Vamos a ver cómo es el sistema. Listo, somos un sorteo. Ahora vas a estar presente. Avante Rocky, igual, no pasa nada. ¿Y Marcos, qué es lo que más disfrutás hacer? No, eso ya se lo pregunté a Acoso. A él preguntale, que no le preguntamos nada. Sí, es verdad. Al negro. ¿Al negro o a Pablito vamos a preguntarle? Al iceberg. Este, dos palabras. Si le sacás dos palabras. ¿Qué es, timidón? ¿Qué hay atrás? ¿Sos timidón? Si querés, te tiene una propaganda de Quilmes, de Grandote. Preguntando las internas yo. No, porque. Le sale bien la salida. ¿Viste la? A ver, a ver, un pedacito. Alfa Gurgland, te doble y triple sabor. Carpe diem. Carpe diem, carpe diem. RK Carpe diem. RK Carpe diem, carpe diem 91.5. Che, lo rajamos a... al Kia. Le rajamos a Dani y lo ponemos ahí. Sí, ¿no? Hace una pregunta picante, boludo. ¿Lo que más disfrutaba? ¿O me vas a...? Dale, contame, ¿qué es lo que más disfrutaba? Y vengo con la música, el fútbol y los fierros. Los fierros, o sea, de sacando auto, la... los fierros sacando de la... auto, ojo. Sacando la música, sacando la música, es el fútbol y los autos. El fútbol y los autos, sí. Está bien. ¿De la 4 o de la... No, de Chevrolet. Chevrolet, Chevrolet. Chevrolet a morir. Siempre. ¿Y vos, Guille? ¿O yo te preguntamos? Creo que sí. Pero... no sé, al negro de acá. Al negro, que está no está nunca. Acercate. Quejarse es lo que me disfrutas. Sí. Para, hablando de quejarse. ¿Tenés alguna histeria o...? No. O cositas así. Te queja así todo el tiempo. Todo el tiempo me vivo quejando de todo. Pero igual bueno, tenés que tener alguna histeria así. Una boludez, por ejemplo. Yo antes de acostarme. ¿La puedo decir yo? Ya me la he contado, contala. Que él antes de acostarse no puede tener la cama desarreglada. Él tiene que... antes de acostarse tiene que hacer la cama y acostarse. Si tiene la cama deshecha, tiene que hacerla. No, o si no, cuando cocino, que no haya nadie en la cocina. Porque siempre hay alguno que opina. Me parece que le falta... Oh, el papa. Un amigo está afuera, siempre está opinando cuando está cocinando o algo así. ¿Vos tenés alguna Se escuchó una puteada de fondo. No sé. Siempre tengo... la pizza tiene que estar limpia. O sea, no me gustan esas cosas. Siempre la tengo limpiando. Prolijito. Qué mentiroso que trato, trato de ser limpio. Sos una mentira. La cucaracha te felicita. No, pero no sé, siempre me vivo quejando. Va, esos dicen ellos, pero para mí no. Es la verdad. ¿No? No, yo no. Creo que a ver, vinieron como 20 personas y las 20 personas están diciendo que sí con la cabeza, ¿En qué se queja, por ejemplo? De todo, de cualquier cosa. Lo que te puedas imaginar, cualquier cosa se va a quejar. Si llegan tarde, se queja. O sea, tipo, tenemos que, no sé, ensayar a las 8, llegan 8 y 2 minutos, dale, loco, pero qué impuntuales que son. Y ahí ya me empiezo a quejar. ¿Sí? Igual tenés razón. Ese no es verdad. El tema. El tema es que se queja por estupideces a veces. Sí. O sea, che, pero... El otro día se ofendió con todos nosotros porque le robaron 2 pedacitos de salchicha y se fue de la casa de San Bernardo y se fue a caminar solo bajo la lluvia y muerto de frío. ¿Y quién se los robó? Mentira, primero no llovía y segundo me fui a comprar galletitas porque me había enojado en serio. Porque con la comida no se jode, ¿viste? Con la salchicha menos. Y encima la costa, que la salchicha es como un plato de ravioles, boludo. Claro. Es la mejor comida que te puede pasar. Chicos, se van a estar presentando dentro de poco, ¿no? Van a estar tocando en Essen House. Y vamos a estar el 18 de febrero, que cae viernes, en Essen House, a partir de las... la ficha dice a las 9, pero vamos a estar a las 11, 10 y media, ponele. Bueno, pero pueden ir a las 9 para hacer la pre... A las 9 para tomar un par de birras y estar con la banda. Es verdad, ya está copiado. Essen House, que es acá una cuadra. Acá una cuadra. En Vicente López. Y Vicente López. Y Entre Ríos. Sí, la entrada sale de 7 pesos. No, empezamos a cobrar porque la verdad es se nos hacía el presupuesto. No, está bien. Sí, te pienso, está bien. Son under, ustedes se manejan las fechas, ustedes tienen que encargarse de todo, no, y está perdón. Bien. Aparte a uno no le cuesta tanto 7 pesos. Nada, para escuchar una buena banda. Bueno, no sé, vale la pena. Para escuchar. Sí, para escuchar. Listo, la dejamos ahí. Para hacernos el favor. Lo de buena banda lo pueden decir cuando se van. Claro. Ahí está. ¿Se animan a tocar un temita en vivo? Bueno, dale. ¿Qué tema van a tocar? Se llama Infortunio Canalla, se llama este. ¿Infortunio Canalla? Sí. Pasa el micrófono, vamos a movernos bueno, un poco. Entonces vamos a tener Infortunio Canalla. De Alma Bouquet, en vivo. Pará vos, Rama, este medio rey, así arranca. Dale. Ya conozco de memoria el encantador lugar entre la espada y la pared. Pero a fuerza de hechos me demostró la vida que ningún sendero es en vano.

mayor convocatoria. Sí, mucha convocatoria. Vamos, Mau, ¿qué? Quiero mandar un saludo especial a Mati el Pela de Quilmes. Sí. Que está en la carniza en este momento. Repartiendo y... Un aplauso. Se escuchan los aplausos. Y a Lucho Irazi, que nos está escuchando también. ¿Y por qué no a Fernando Bola, ya que estamos? No, porque se nos mufa. Ya nos mufó. Te das cuenta que... se incendió la antena. Bueno, esto fue todo. No se escucha. Perdón, no lo hago más. ¿Cómo se llamaba el tema que tocaron recién? Infortunio Canalla. Antes que nada, ¿puedo mandar un saludito chiquito? Sí, dale. A mamá, porque si no, después me pega y se enoja. Saludo a la mamá de Juano. ¿Alguno quiere mandar saludo a sus padres para no quedar mal? Yo le mando de paso. Capaz si encontró la radio me va a estar escuchando, así que se lo mando. Un saludo a todos sus padres. En general, no importa. Hermanos, abuelos, etc. Familia. A mi abuela, que me banca siempre. Amigos. ¡Marquita! Yo le quiero mandar un saludo a mi abuelo. Ya, abuelo, seguro que me está escuchando. Voy a mandar un saludo. Bueno, ya te han mandado todos los saludos. Sí, dale. A mi vieja que me está escuchando, que me dé plata, pues. Estoy medio pobre y no me da nada. Yo también, porque seguramente se sale. Así que... Ya que estamos, mangazo. Mangazo de una. Una pregunta que le hacemos a todas las bandas por el nombre del programa y para ver qué piensan también, ¿no? ¿Ustedes creen en el Carpe Diem? El Carpe Diem es aprovechar el día al máximo. Cosecha el día. Claro, disfrutar del camino, del trayecto y sí, también del destino, pero también disfrutar el día a día sería. ¿Ustedes creen en el Carpe Diem? ¿Quién responde por todos? No, por todos no. Yo que responda un poquito cada uno, qué por, sé por yo. Por mí, por un amigo capaz, por Mauro, el bajista. Justo ayer estamos hablando de estas cosas y qué sé yo, particularmente yo tengo miedo a la muerte, entonces el Carpe Diem como que es, sí, es una herramienta. Disfrutar cada día es como que me hace sentir más vivo, ¿no? Que estaba más lejos. Disfrutar del minuto. Es el lindo. Mira, yo te digo algo para que no le tengas más miedo a la muerte. Es lo único que tenés seguro en la vida. Que te vas a morir. Además de Arma Buquet. Claro. Ahí va. Es bueno eso. Quédate tranquilo que nos vamos a morir todos. No igual, pero... No está bueno. Alguno de... No, ya. Por bueno, eso, pero no. Por eso hay que tratar de disfrutar el fin de salimos, nos reponemos en pedo. Ojalá que te ahogues. Bueno, le mando un saludo a mi profesor de guitarra que en una de esas me está escuchando. Un abrazo grande, que es un genio. ¿Cómo se llama? José María. Es el peor, el chavo. José. Es un genio. José María. José María, pero es el José. Bueno, el 18 entonces en Essen House va a estar Alma Buquet a partir de las 21 horas. En Vicente López y Entre Ríos. Y para conseguir las entradas, ¿cómo tiene que hacer la gente? Pasen el Facebook de la banda, no sé. Alma Buquet, el Facebook, o si no, con cualquiera de nosotros nos busca, nos pide las entradas. ¿Cómo igual, se escribe Buquet? Buquet, B larga O U Q Q E T. Buquet. Correcto. Así que bueno, nos pueden pedir a nosotros. O... Y si no, va a ser 800 que tenemos habilitado. Ah, ¿tiene 0800? Alma Buquet. Entrada a Essen House. Si no, por Ticketek. Essen House Records. Por Ticketek las pueden conseguir también. En Musimundo. Bueno, chicos, les agradecemos mucho por haber venido acá, por tocar en vivo, por la buena onda. Y bueno, esperamos que les vaya bien y que dentro de poco estén en un Luna, se acuerden de nosotros. Siempre, siempre. Buenísimo. Igual te voy a decir algo. Sí. Disculpame, capaz que estoy siendo transgresor, pero... Nos queda un tema y no podemos ir sin tocar ese tema. O sea, ese tema es estandarte. Bueno, lo tocamos rápido y nos vamos. No, sí, tóquenlo, tranquilo, total, tenemos medio más. No, tampoco le dijimos chau. Nah, pero si quieren salir de acá e irse. Como no que nos sé, echan si de quieren... poquito, ahí está ahí. Amable. No les podemos cortar vamos la cabeza a uno. La puertita. Bueno, entonces. Despedimos a Alma Buquet con el tema. Borracho y redolante. Borracho El himno de la banda. Para que se vayan contentos. Así que... El borracho fue siempre el mejor amigo de la verdad. Pero preferimos bailar mal que perdernos este baile y así vamos. Atorranteando por la vida, rueda el balón y rueda nuestra alegría. Esta noche nos queda chica porque abundan esas cosas que la moral no puede comprender. El viaje de la decadencia y el de nuestra ilusión. Esta noche abre paso al derroche vago de día, maricales de la noche. Vestimos risas, pisamos descalzo, mendigamos botellas sin pisar en falso. Y nunca nos sacamos este trapo atado al corazón. Para la gente de afuera, sus almas siempre me hacen la segunda. Sus hombros vacantes para un alma fiel. Tapamos el sol con la mano para creer en la noche y a empezar otra vez. Y a empezar otra vez. Esta noche abre paso al derroche vago de día, maricales de la noche. Vestimos risas, pisamos descalzo, mendigamos botellas sin pisar en falso. Y nunca nos sacamos este trapo atado al corazón. Sus almas siempre me hacen la segunda. Sus hombros vacantes para un alma fiel. Tapamos el sol con la mano para creer en la noche y a empezar otra vez. Y a empezar otra vez. Borracho y redoblante, borracho y redoblante, borracho. Y redoblante, borracho, borracho, borracho. Gracias, che. Un aplauso fuerte para Alma Bouquet. Y bueno, se escucha afuera el aplauso, me parece. Ha pasado Alma Bouquet por acá. La verdad, muy buena la banda y le deseamos lo mejor. Muchas gracias por invitarnos. La verdad, muy bien, la pasamos. Pueden venir buena cuando... Buena onda, la verdad, por sobre todas las cosas, buena onda. Pueden venir cuando quieran, ahí tienen para sentarse, escuchar todas las bandas que pasan por acá. Y nada. Y obviamente, cuando saquen disco, cuando toquen en un lugar importante, cuando... Ah, claro, para eso nada más, ¿no? sacó una cuadra. Cuando toquen en cualquier lugar nos lo pueden pasar, pero digo, cuando toquen, por ejemplo, en un lugar importante pueden venir y pueden tocar acá en vivo. Dale, cuando tengan alguna moneda para la radio. Tenemos que invitar a todos los que van a presentarse. No sé si me explico. Es entendido. Bueno, ya saben que las puertas están abiertas. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Chao, nos vemos. Chao, chao. Bueno, vamos con un temita de Entre Calles, Sobrecarga, y así despedimos a la banda Alma Bouquet. Sigo cacheteando

Tenemos mensajes en el Facebook. Acá Charro Rodríguez nos dice: yo lo que más extraño es estar toda la tarde jugando al fulbito en los mormones, dice, con sus amigos. Sí, ahí en Urquiza y San Luis. Sí, los mormones. Sí, sí. Que en realidad no te dejaban entrar, te tenías que trepar. Es verdad. Y jugabas ahí a la pelota toda la tarde. Trepado. Marisa dice que lo que más extraña es poder jugar a cualquier cosa en la calle. Después tenemos un montón de mensajes. Brenda Rivero nos dice: yo lo que más extraño es ir a pescar con mi viejo y las largas vacaciones. Qué lindo. Besos, genio. Eso es hermoso. Después Anto dice: yo extraño tener todas las vacaciones que quiero y no solo las que me dan en la oficina, dice, en el laburo. Claro. Verdad, antes, las vacaciones antes duraban 3 meses. Sí. Es verdad. Duraban desde diciembre hasta 3, 4 meses. Martín Grant le manda un saludo a los chicos de la banda que ya se fueron. Pero bueno, los saludos están mandados igualmente. Después tenemos a Sime que nos dice: lo que más extraño de mi infancia es pasar el verano en la quinta de mi abuela. Oh, qué lindo, la quinta. Las quintas son impagables. Mira, ¿te acordás que vos al principio del programa, la gente habías preguntado si se podía seguir jugando la pelota en el Guadalupe? Bueno, ahora acá, te voy a contar por qué lo pregunté. Ahora acá Agos, bueno, contesta y dice: hola, ¿cómo andan? Bien. Lo que más extraño de mi infancia son las guerras de bombucha que hacía con mi hermana, dice. Aguante Alma Buquet, los queremos. Las bolqueteras. No, bol, dice. Bow. No, bol. Bolqueteras. Bolqueteras, dice. Bueno, le dan al bolquete. Al bolquete. Le dan al bolquete. Las bolqueteras, se bolquetean. Me imagino que debe ser por la banda. Sí, sí, sí. Es por la banda. Bueno, pues pusieron bolquetera, nosotros leemos lo que dicen. Bolquetera. Dice. Sería bolqueteras. Bouquetera. O bouqueteros, no. Si son hombres. Bouquet es buquetero. Ahí está, buqueteras. Buquetera. Listo, bueno, corregimos. Y dice: con respecto a lo del Guadalupe, no se puede jugar. Va, no juegan, o sea, salvo en el gimnasio nomás juegan, dice. Te voy a contar por qué pregunté eso. Sí. Porque nosotros fuimos el último año que jugamos a la pelota. La última generación. Sí, encima fue por mi culpa. Me parece que todos los chicos de Guadalupe están a venir a buscar por haber pateado mal. Cebollita. Me acuerdo, metí un puntín y otra vez Zulma abriendo la puerta en la cabeza. Justo en la cabeza. Che, me parece que. No es que le pegué en el brazo, nada. En la cabeza. Acá hay chicos que te vienen a buscar, por eso. Sí, acá hay gente afuera que está haciendo cola para. Las puertas, Lore. No. Y dijo: no, a partir de mañana no más pelota. Y agarramos y le dijimos: bueno, pero a partir de mañana déjenos jugar. Y no, nos sacó la pelota. Encima nosotros llamamos pelota de fútbol. Pelota 11. Claro. Acá Claudio Alberto Gómez, dice: hola, soy Claudio, manager de Premonición. Los chicos venían la semana pasada. Sí. Un saludo. Nos pregunta cómo están. Bueno, estamos de 10. Dice: espero que a todo rock. Y lo que más extraño de mi niñez es pescar ranas con los pibes, que era maravilloso. Y extraño porque encima ya no hay más ranas. Es verdad. Y son riquísimas, carajo, dice. Besos. Pásenme algo de Spinetta, pide. Bueno, vamos a ver si tenemos algo. Y ya que Claudio de Premonición nos mandó un mensajito, ¿te parece si escuchamos un tema de Premonición? Dale. Buenísimo. Y la gente escucha porque estamos sorteando un CD de Premonición. Sí, nada más ni nada menos. Así que vamos con el temita Estación Volver. Sobrepasa lo que mis ojos ven. Interminable es lo que hay por conquistar. Aprovechando bien el tiempo, No me voy a poner a dudar, no, ni a dejarme hacer la cabeza, tampoco a volver atrás. No me importa la circunstancia, lo vamos a lograr. Con mis ganas, las tuyas, es suficiente para empezar a actuar como protagonistas de una realidad llamada libertad. Libres para estar tranquilos al mostrar nuestra identidad. No nos vamos a esconder de nadie, solo vamos a conquistar, a conquistar, a conquistar. El camino es devastado, igual vamos a llegar. El campo está lleno de piedras, igual vamos a sembrar. Sí, no me importa la circunstancia, lo vamos a lograr. Con mis ganas, las tuyas, esto es suficiente para empezar a actuar como protagonistas de una realidad llamada libertad. Libres para estar tranquilos al mostrar nuestra identidad. No nos vamos a esconder de nadie, solo vamos a conquistar. Bueno, acabamos de escuchar Estación Volver de Premonición, y para saber más de la banda entra a www.premonicionrock.com.ar. Tenemos una fecha de La Mendiga. Exactamente, La Mendiga gira presentación del disco Una Huella en Su Cabeza, viernes 11 de febrero a las 11 y media de la noche en San Bernardo, Partido de la Costa. Bueno, tiene más información el viernes 11 y sábado 12 de febrero a las 0 horas en la Roca Bar, Avenida San Bernardo al 700, entre Salta y Tucumán. Ahí pasando la plaza. Claro, enfrente, en diagonal a GNC, por ahí. Sí. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, desde las 4 de la tarde, en el balneario de la ciudad, entrada libre y gratuita. Las fechas se suspenden por lluvia, sí, bueno, sí. Obviamente, sí, si están en el balneario, se van a suspender por lluvia. Así que le mandamos un fuerte abrazo a los chicos de La Mendiga y que le vaya muy bien. Y bueno, el que está en San Bernardo, el que se va este fin de semana, ya sabe que los chicos de La Mendiga tocan ahí y la verdad que vale la pena ir a verlos porque son muy buenos. ¿Escuchamos un temita de Doors, te parece? Sí, sí, me re parece. El tema Roadhouse Blues. Muy bueno. We'll be right back. Qué buen tema de Doors, la verdad. Uno de mis temas favoritos. Está para cantante, Rafa. Oh, exactamente. Malo. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Dale. Espera, decimos que estamos sorteando porque si no, no. Estamos sorteando tres consumiciones del Bar Geek. Una cena para dos personas en Pisa Libre de las Flores. Y el CD de Premonición Rock. Bueno, en ese, vamos a llegar. En ese orden, primero las consumiciones. Dale. Número del 1 al cuánto? Del 1 al 18. ¡Wow! Muchos. 18, porque llamaron muchos. Martín, te ganaste las tres consumiciones en el Bar Geek. Buenísimo. Que quedan Garibaldi 287, Quilmes Centro. Ahora el. La cena para dos personas. 13. Agus. Se gana la cena para dos personas. Sí. Agus, te ganaste la cena para dos personas en Pisa Libre de las Flores, que quedan Las Flores 428 Wilde. Y ahora el CD 5. Lo pedí, lo tenés. Pablito. Ruin. Pablito de La Mendiga se ganó el manager. CD de Premonición. Vamos a llegar, se llama el CD. ¿Dónde? Bueno, muchacho. Ya vamos cerrando el programa. Me presento y me despido. Mi nombre es. Ah, no, pará, falta la frasecita Carpe Diem, que todos los días. Después me despido. La frase de hoy es media revolucionaria. Dale. Y es de Eric Fromm. Dice: el acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. ¿Cómo? De vuelta. Demasiado reflexiva, ¿eh? El acto de desobediencia. Sí. Como acto de libertad. Sí. Es el comienzo de la razón. Es verdad. Es verdad. Porque da para pensar. Es verdad. Da para tal pensar. Cual. Bueno, gente, este fue el programa número 14 de Carpe Diem. Lo dejamos con Siempre Estoy Volviendo. Un programa muy bueno, así que quédense prendidos en la 91.5 porque la verdad es muy bueno el programa. Mi nombre es Ramiro Grimó. Federico Díaz. Y Diego Prats. Nos vamos con el tema. ¿Te parece a la Delta de Divididos? Me gusta. Buenísimo. Bueno, nos vamos con Divididos. Chau, chau. Thank you.